Informe radiofónico para la Cátedra de Radio. Museo Histórico Regional Almirante Brown. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Idea, producción y realización, Nicolás Artores. Operación técnica, Marcelo Sol. Es preferible irse a pique que rendir el pabellón. El almirante Guillermo Brown dirige esta señal a su escuadra, antes del combate de Quilmes. El 30 de julio de 1826, el almirante Guillermo Brown enfrenta con la fragata 25 de mayo a las fuerzas navales brasileñas, superiores en número y poder de fuego. La batalla se dificulta para el almirante y su tropa. Brown abandona la nave 25 de mayo y continúa la lucha en la goleta republicana. Los brasileños, con miedo a quedarse varados por los altos niveles del agua, se retiran. La escuadra de Brown triunfa y llega al puerto de Buenos Aires con la averiada 25 de mayo. Pasaron 190 años de una batalla que se encuentra en la historia de Quilmes. El Museo Histórico Regional Almirante Brown se inaugura el 29 de julio de 1954, en la víspera del aniversario del combate de Quilmes, librado cerca de las costas quilmeñas. El museo, ubicado en la actualidad en la calle Lavalle 481, ciudad de Bernal, presenta una historia que merece ser contada. En 1935 se revela en Quilmes el deseo de rendir homenaje a su pasado. En consecuencia, se crea el Museo Histórico. Se llama José Manuel Estrada, es privado y tiene su sede en la casa parroquial. El espacio resulta inadaptable e incómodo, pese a la buena voluntad de la autoridad eclesiástica. A principios de 1946, el museo se traslada a la calle Brown 470. Cambia su nombre a Quilmes de antaño. En agosto de 1946 asume la dirección Juan Domingo Pozo y se inician tratativas con el comisionado municipal Jesús Castro debido a la conveniencia y necesidad de que el museo contara con un edificio propio. El museo recibe subvención municipal. En 1952 se deja de recibir subvención municipal. Se resuelve reiterar a la Dirección de Museos Históricos de la Provincia de Buenos Aires el ofrecimiento de entregarle las colecciones del museo. El 29 de octubre de ese año se evalúa la necesidad de proceder definitivamente a la disolución del museo. Se inicia, ante la Dirección de Museos de la Provincia de Buenos Aires, un expediente para donar sus pertenencias. La posición adoptada es drástica y es así como se resuelve que, si en un término de 15 días no se tenía una respuesta favorable, se declararía disuelto el museo. En enero de 1953, ante la falta de resolución del gobierno provincial, se entrega el local y los objetos del museo al dueño de la casa, Ricardo García, y se decide entrar en receso hasta que fuera recibido y reorganizado el Museo Almirante Brown por el gobierno de Buenos Aires. El 29 de julio de 1954 se inaugura el museo en una casa propiedad de la señora Paula Merengone de Pacinotti, declarada, por la muerte de la mujer, sucesión vacante. Se decide nombrarlo Almirante Brown, por las hazañas de Guillermo Brown en las costas quilmeñas. El guía del museo, Carlos Bustamante, habla sobre el traslado del lugar y la manzana histórica de Quilmes. ¿1954 lo trasladan de este lado? Antes estaba la manzana histórica, que sería la calle Rivadavia, Mitre, Alén, Sarmiento. Esa sería la manzana histórica, que está la catedral, está la escuela normal número 1 y la Casa de la Cultura, junto con una escuela de arte, que hace años que está ahí, y anteriormente estaba la municipalidad. Al no haber espacio por diferentes materiales que había allá en el centro de Quilmes, se traslada a este lado. Se traslada acá y los objetos que hay son todos los que se encontraron en el río, la gente donó. Escuchamos al guía Carlos Bustamante. Este museo pertenece a la provincia de Buenos Aires hasta que en el año 1979 se entrega a las autoridades de la Municipalidad de Quilmes. En 2012, el museo es cerrado para realizar reformas y mejoras edilicias. El proyecto presenta nuevas áreas de reserva, accesos, obras sanitarias, remodelación de la fachada y arreglo de la vereda. El museo realiza su reapertura en 2014. La obra configura un proceso de reciclado, refuncionalización del área pública, reubicación y modernización de los sanitarios y servicios, y ampliación y adecuación del área de reserva. Se coloca un sistema de alarma monitoreada, detectores de humo, matafuego, y se adecua el edificio con luces y salidas de emergencia. La directora del Museo Histórico Regional Almirante Brown, Giselle Spellbrink, explica los cambios que se realizaron en el lugar. Lo que se hizo justamente es todo lo nuevo. Antes era lo más antiguo, que sería esto donde estamos ahora, esta oficina. Acá arriba es lo que estaba, y después las salas, que eran así de ese estilo chorizo. No estaba la sala principal, la grande, porque eso era un patio directamente, y ahora se techó. Eso está techado desde ese momento. Y bueno, sí, otros arreglos también. Acá la parte de la entrada no era esta la entrada, sino que era la salida de emergencia. Se entraba por el otro lado, por 25 de mayo, ahora se entra por la Valle. Fueron esos tipos de arreglos, pero igual se trató de mantener la fachada. Después, bueno, lo que ves es el estilo de chorizo, sí, se sigue manteniendo. El aljibe está, que eso es, bueno, bien central de una casa antigua. Así se refiere la directora del Museo Histórico Regional, Almirante Brown, Giselle Spellbrink, a la remodelación del museo. El Museo Histórico Regional Almirante Brown se centra en la idea de la región de Quilmes, su gente y la evolución de la zona en distintos aspectos. En 2012 se crea la Red de Museos Quilmes. Se integran los proyectos de los 4 museos municipales. Se unifican los propósitos de los museos Histórico Regional, Histórico Fotográfico, de Artes Visuales y del Transporte. Todos los museos del territorio dependen de la Municipalidad de Quilmes. La administradora Giselle Spellbrink habla sobre la relación del Museo Almirante Brown con la municipalidad y las autoridades. Nos mantenemos conectados, por ejemplo, en cuanto a la difusión. Yo necesito difundir algo y, bueno, me acerco a prensa, pero también, o sea, prensa está en el municipio, entonces ellos también, es constante esto de ida y vuelta de, bueno, hay una actividad y ya tengo que avisar. O con el secretario también, o sea, tenemos un vínculo muy cercano con todos, no solamente con el área de lo que es cultura, sino que también con turismo, con educación, tiene esta comunicación constante, para no solamente para difundir, sino que están atentos a ver qué necesita cada uno, porque te mandan mensajes, se comunican, ¿viste? Y cuando pasa algo, enseguida están, también eso, queriendo solucionarlo, no es que se dejan, no, siempre se trata de solucionar. La idea es también que uno, es el apoyo, yo me siento bastante apoyada por la gestión. Escuchamos a la directora del museo, Giselle Spellbrink. El Museo Histórico Regional Almirante Brown depende de diversas autoridades de la región. La directiva, Giselle Spellbrink, nombra a las autoridades de Quilmes y de los museos de la zona. Depende de la Dirección General de Secretaría, Educación y Turismo, que está a cargo del licenciado Ariel Domene. Después está el subsecretario de Cultura, que es Pedro Costa. Y después está el director general de los museos y de la Biblioteca Municipal, que es Carlos Vargas Eguinoa. Cada museo tiene un director. En este museo estoy yo, que soy Giselle Spellbrink, y después los demás museos son en el Roverano, Martín Diegues, en el transporte Gonzalo Copelo y en el fotográfico Ignacio Berrina. Los cuatro museos son del municipio de Quilmes, dependen de la municipalidad. Y está la biblioteca también, que depende de este director general que te contaba, que es Carlos Vargas Eguinoa. Él es el que nos llamó a nosotros para trabajar y entramos en diciembre con el cambio de gestión. Giselle Spellbrink sobre las autoridades del partido de Quilmes y las autoridades de los museos municipales. El museo abre todos los días de 10 a 19 horas. Durante la semana recibe visitas de chicos con sus escuelas o familias y adolescentes de distintas universidades. Los fines de semana es cuando más gente recibe el lugar y las edades varían, desde jóvenes hasta ancianos. Todos los sábados a las 14:30 horas se realizan visitas guiadas libres y gratuitas para el público en general. En el Zoom del museo se hacen salas de exposiciones, charlas, talleres de gimnasia, guitarra, teatro y vocalización. La directora del Museo Histórico Regional Almirante Brown, Giselle Spellbrink, cuenta más sobre las actividades del lugar. Lo que se decidió hacer es volver a tener un museo con grado académico y de investigación. Entonces, por eso hay actividades que tienen que ver con justamente con la historia y conferencias que son relacionadas con el tema. Damos casi todos los sábados conferencias que se basan en las asociaciones históricas de Quilmes. Están las Asociación San Martiniana, Sable de Gloria, que vino a dar sus conferencias. Está la Asociación Belgraniana, la Sarmientina, la Asociación Los Quilmeros, que también son historiadores de acá de Quilmes. Y bueno, la idea también es que cada asociación tenga su lugar para que pueda venir a desempeñar estas actividades. Así se refiere la directora del museo, Giselle Spellbrink, a las conferencias y asociaciones vinculadas al museo. El Museo Histórico Regional presenta una estructura dinámica, flexible y participativa. Considera las transformaciones culturales que atraviesan las personas de la región para relacionarse, adaptarse, comunicarse y transportarse. A partir de los relatos de los vecinos, se trata de recuperar y descubrir nuevos documentos y objetos sobre los orígenes y evolución de la región. Los objetos son encontrados en el río de Quilmes o donados por los residentes de la zona. Cada objeto del museo se registra con un número y la familia que lo dona. En el museo se encuentran muebles como el escritorio y cómoda de Guillermo Brown y su piano, uniforme, sable y gorra del almirante. Hay dos maquetas de barcos y un óleo titulado Revolución del Parque de 1890 del artista plástico Héctor Acosta. Obras de Luis Perlotti como el busto de Indio Tehuelche y el busto del almirante Guillermo Brown. Cañones y balas de la batalla de Quilmes. Bocinas y restos de madera de los barcos de la guerra. La caja musical Launchmans es la joya del Museo Histórico Regional. Se trae desde Alemania a fines del siglo XIX. Es una caja de música de disco perforado de metal y diófono punteado. Contiene 36 discos perforados de acero. Sus propietarios, Ricardo Thiele y Adela Petersen, se radican en Quilmes y luego de su fallecimiento, la familia decide donar la caja al museo. Máquinas de escribir, calculadoras, silla de barbería, navaja, tijera, máquinas de coser. Aparatos como tusadora, soldadora, hoz, cortadora de varillas de fierro, llave inglesa, cuchillas, cardadora, caja registradora, balanzas. Radio de válvula, transistores, discos en pasta, televisión en blanco y negro, teléfonos. Todos estos objetos componen la muestra permanente del Museo Histórico Regional. El museo recuerda la instalación en estas tierras de los indios Quilmes, oriundos de los valles calchaquíes. En 1665, los indios Quilmes, una comunidad indígena de la actual provincia de Tucumán, son deportados por los españoles. Llegan a la costa de la provincia de Buenos Aires en 1666 y forman la primera población al sur del Riachuelo. Se crea la reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes. El 14 de agosto de 1812, el primer triunvirato declara extinta la reducción de los Quilmes y sentencia el fin de su linaje. En el mismo decreto, Quilmes se declara como puerto libre. La muestra del museo cuenta con elementos que recuerdan la historia de estos indígenas, como fotografías, cucharas, tejidos, peines, boleadoras, fragmentos de vasijas, arcos, flechas y enseres de uso doméstico en madera. El Museo Histórico Regional Almirante Brown presenta una estructura dinámica y participativa para articular la cultura popular. Busca las raíces de la vida cotidiana e intenta reescribir la historia de la región y su pueblo de forma constante. Articula un diálogo educativo con la comunidad y busca profundizar ese vínculo. Es un lugar de encuentro. Es un lugar para estar y para hacer. Informe radiofónico para la Cátedra de Radio. Museo Histórico Regional Almirante Brown. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Idea, producción y realización, Nicolás Artoriz. Operación técnica, Marcelo Osorio.